Volvemos con más desde afuera aquí por Radio Zona Libre, la radio de familiares y amigos de Luciano Arruga. Y bueno, la semana pasada y la anterior también, pues se viene estirando bastante las audiencias del juicio por los apremios y las torturas y la violación sufrida por Maxi Almonacid en Trelew, en la primera de Trelew, si no me equivoco. Venimos en la segunda de Trelew, bien, Dani. Veníamos hablando con su madre, con Estela Alvarado, en las oportunidades anteriores donde estuvimos tocando la causa y viendo cómo iba avanzando las audiencias del juicio. Y bueno, esta vez nos toca tener una compañera, una enviada especial allí en Trelew acompañando a la familia, y estamos en comunicación telefónica con Vanessa Orieta. Hola, Vane. Hola, Mati. ¿No te acordás de mi apellido? ¿Por qué? No, me pareció que te costó decirlo. No, porque hubo un ruido de cables y dije, uy, con tremenda presentación se nos cayó la comunicación. Dije, no, me quedé trabado por eso. Está bien, aquí estoy. Y no iba a decir Vanessa Oruga igual. Tuvo ganas de decir Oruga, pero ahora le digo. Me patearon para que no diga eso, no era el momento. No seas malo. Bueno, nada, primero saludarte acá con todos los chicos, mandarte un fuerte abrazo y todo nuestro acompañamiento y bueno, nada, preguntarte ahí cómo viene, creo que estuviste en la audiencia de hoy o ayer también, no sé si estuviste ayer. Sí, es la segunda audiencia a la que me tocó participar en el día de hoy. Y bueno, acá en este proceso, ¿no?, que tiene que ver con poder llevar adelante este momento junto con la familia y junto con el grupo que acompaña a la familia, haciéndonos el aguante, igual que como a nosotros en su momento cuando fue el juicio a Torales nos han hecho el aguante, y que es, y ustedes saben, tan importante para poder continuar en procesos tan dolorosos como estos. Y la verdad que, bueno, con una mirada positiva y esperanzadora, porque acá se ha hecho un laburo tremendo, se ha podido visibilizar la causa de Maxi, sacarla de la provincia también, para que seamos otros los que podamos tomar conciencia de lo triste, de todo lo triste y tenebroso que le tocó vivir a este pibe de 16 años, ¿no? Así que bueno, acá, acompañando con toda la fuerza y también llevándome a mi regreso la fortaleza de esa mamá y de esa hermana que están bancando también a Maxi en este proceso. Vane, con los chicos acá, una de las cosas que nos sorprendió fue el video que estaba circulando ahí por las redes sociales, que lo publicamos en nuestra página. Esa reconstrucción de los hechos que termina con una intervención. Nada, no sé si querés contarlo vos, que estuviste ahí presente, mejor que yo de lo que vi en el video, ¿no? Sí, lo que se ve en el video es la reconstrucción de lo que fue la detención de Maxi ese enero del año 2012. Esta reconstrucción se dio en la comisaría segunda de Trelew. Y bueno, y en un momento cuando estábamos pasando al sector de calabozos para hacer para tomar nota de lo que ahí había sucedido, pudimos escuchar la voz de uno de los privados de su libertad, que estaba en un calabozo bastante pequeño y oscuro, por eso no se logra ver el rostro de la persona, y que le gritaba a uno de los policías, a un policía de apellido Castillo, que había sido él el que también lo había golpeado a este detenido que se encontraba en ese momento en ese calabozo. Esta persona está en este proceso de juicio como sospechoso, junto con otros policías, de haber torturado y violado a Maxi ese enero del 2012. ¿Qué decirte, Mati, ahí a todos los que están, ¿no? Es tremendo para quien, particularmente viniendo con toda la historia que uno carga, estar en ese momento es triste, la impotencia que provoca escuchar ese relato es también tremenda. Y bueno, lo único que pude hacer y que pudimos hacer varios de los que estábamos ahí es poner nuestro teléfono a disposición para grabar esas palabras. Y bueno, y hoy haciendo este trabajo de visibilizar esa denuncia y de que, bueno, ojalá los que puedan tener contacto con esta información, bueno, que tomen realmente conciencia del grave problema que estamos enfrentando en conjunto, que tiene que ver con esto, ¿no? Con la violencia policial, con la tortura, con las violaciones, con las desapariciones. Así que, bueno, eso fue un poco lo que sucedió en la comisaría segunda. Y bueno, triste, no hay mucho más para agregar. Ojalá que ese video circule y ojalá que también, digo, no es material de prueba en esta causa, pero me parece importante que quienes se encontraban ahí, jueces y fiscales, hayan escuchado ese relato, porque, bueno, ese policía y otros fueron también los que golpearon quizás de la misma forma a Maxi ese enero del 2012. Vane, ¿cómo estás? La semana pasada, ¿cómo estás, Vané? La semana pasada escuchábamos a Estela, ¿sí? A la mamá de Maxi, que nos comentaba que luego del valiente testimonio de Maximiliano, empezó en la defensa de estos policías a notarse ciertas grietas, ciertas dudas. De hecho, hubo modificaciones de abogados. Ella lo aducía un poco a ganar tiempo porque veían que la cosa se estaba complicando. ¿Qué pudiste notar vos dentro de la sala en cuanto a la estrategia de la defensa, en cuanto a la declaración de los que estuvieron hoy? ¿Hubo algunos puntos débiles? ¿Cómo viste la cosa vos? Uno va imaginando un poco cómo viene la mano. Sí, bueno, con relación a los procesos que se vinieron dando y en los cuales yo no estuve, pero bueno, tengo el relato de las personas que estuvieron, la situación es la misma que se puede dar en otros procesos judiciales en donde se denuncia a la policía y su violencia. Criminalizar fuertemente la figura de la víctima y de su entorno familiar. De hecho, esto ha ocurrido con la familia de Maxi, metiéndose mucho en la vida personal y privada cuando no es materia de investigación. Así que ese es uno de los puntos a tener en cuenta y que a nosotros nos sirve para seguir entendiendo esta problemática en sus dimensiones más generales. Por otro lado, hoy a mí me tocó estar en lo que fueron las declaraciones, algunos de los funcionarios policiales que estuvieron en el momento que Maxi había sido detenido, y particularmente me llamó la atención la declaración de uno de los funcionarios policiales que se quebró en llanto a la hora de relatar todo lo que le había tocado vivir a él, al quedar, por supuesto, enredado en esta acusación, él declarándose inocente de la acusación y al mismo tiempo declarando la serie de maltratos que sufría por parte de sus propios compañeros policías. Y bueno, esto sí me sorprendió mucho escuchar el relato de un policía denunciando el maltrato de sus compañeros y lo que él denunciaba como la intención de querer dejarlo enredado en esa causa que se está investigando, cuando según él nada tenía que ver en este proceso. Así que sí, evidentemente el caso es gravísimo. Afortunadamente aquí la víctima principal está con vida para relatar lo que le sucedió, y eso genera una fuerte crisis hacia adentro de las fuerzas policiales y por supuesto hacia adentro de este grupo que está siendo investigado por haber torturado y violado a Maxi. Ojalá que todo colabore para que finalmente sean enjuiciados y la familia pueda vivir tranquila y accediendo a la justicia que se merecen. Pero redondeándote, yo creo que sí, que se empiezan a notar algunas contradicciones, y eso tiene que ver con lo que pretenden ocultar, ¿no? Y que claramente hay una investigación que está avanzando a esclarecer la verdad de lo que ocurrió con este joven de 16 años. Vane, Dani te saluda, ¿cómo te va? Hola, Dani. Te quería preguntar, hace poco tiempo nosotros tuvimos la posibilidad de participar desde afuera en lo que fue el juicio por Gabriel Blanco. Y si participamos desde afuera fue porque se negó la posibilidad de que organismos de derechos humanos acompañemos en el proceso de búsqueda de verdad de lo que pasó con Gabriel Blanco. ¿Qué comparación podrías hacer en este caso con el juicio por Maxi Almonacid? De movida podríamos decir que aquí se ha respetado que esto es un juicio oral y público y que se ha permitido el ingreso no solamente a la familia, sino también a quienes se encontraban en el lugar para presenciar esta instancia de juicio. En el caso de Gabriel, nosotros nos quedamos afuera porque el tribunal decidió que no iba a garantizar ese derecho en un juicio que era oral y público. Y la realidad es que también en Matanza nosotros estamos teniendo evidentemente un enfrentamiento con una parte del sector judicial que pretende mantener en estado de impunidad los casos que se vienen dando ya hace algunos años y que todavía siguen sucediendo y que tiene que ver con la participación policial en hechos terribles de violencia. Y aparte, Dani, recordar que en el caso de Gabriel Blanco, todo esto viene arrastrando una denuncia al organismo de derechos humanos que acompaña el caso de Gabriel, hablando y tratando de instalar esta idea de que el organismo ha inventado esta causa para dejar mal parado a un sector de la policía bonaerense. Digo, acá se hace evidente en la causa de Gabriel y lo que está pasando especialmente en Matanza, una necesidad de desprestigiar todo el trabajo que se viene desarrollando tanto por el Organismo de Derechos Humanos APDH de La Matanza como por familiares y amigos, que hemos avanzado tanto visibilizando la causa de Luciano y condenando, por ejemplo, al responsable de la tortura que ha sufrido Luciano el 22 de septiembre del año 2008, a Diego Torales, y bueno, y tratando de también instalar la problemática y tratar de, al mismo tiempo, visibilizarla para que la sociedad tome conciencia de esto. Esto es evidente que está molestando a un sector de la justicia matancera que no quiere reconocer las violaciones a los derechos humanos en democracia y que lo que hace es arremeter con toda su fuerza, con todo su poder, no solo para dejar impune una causa tan grave como es la muerte de Gabriel Blanco en la comisaría de Isidro Casanova, sino también para invisibilizar los hechos de violencia que siguen sucediendo. En este caso hay un trabajo que se viene llevando adelante en primer lugar por la familia, porque ustedes saben que si la familia está fortalecida, la familia pone gran parte de su energía en el avance de estos procesos. Tenemos ganado casi el 80% de estos procesos. Pero aparte hay que sumarle que hay un equipo de trabajo alrededor de la familia que viene acompañando responsablemente y que da la posibilidad... de que, bueno, se pueda llegar a buen puerto con estas audiencias y, bueno, y permitirnos a todos nosotros poder participar de ellas sin ningún inconveniente. Se viene manteniendo esta relación entre los que participamos de estas audiencias y el Poder Judicial, en este caso, de una forma respetuosa. Bueno, Vane, desde acá a nosotros no nos queda más nada por preguntar. No sé si querés agregar algo. No, chicos, nada más. Bueno, sí, acá me apuntaba Nati. ¿Tienen fecha de finalización las audiencias? La verdad que por el momento no se tiene muy claro la fecha de finalización. Aparentemente terminarían de declarar los testigos esta semana. Y bueno, ya la semana que viene podrían llegar a leerse los alegatos y bueno, y ya sabremos el día en que se dicte la sentencia. Así que, bueno, ahí hay que estar atentos y los que estén escuchando y quizás tengan la posibilidad de acercarse a acompañar ese momento, y sería importante. Es una causa que lo merece y me parece que Maxi también necesita que seamos muchos en ese momento acompañando y bancando lo que pensamos y pienso personalmente que va a ser una sentencia positiva, responsabilizando y condenando a quienes le han ocasionado tanto daño. Y un daño que es irreparable, que no va a sanar jamás. Así es. Bueno, Vane, desde acá te mandamos un abrazo todos tus compañeros y obviamente lo hacemos extensivo para Estela, para la familia de Maxi, para Maxi y para todos los compañeros que están ahí bancando a la familia y haciendo que toda esta organización popular que va surgiendo alrededor de las familias sea la que termina moviendo las causas y la que termina poniendo en su lugar a la justicia y a estos nefastos que están constantemente aplicando esta violencia contra nuestros jóvenes, ¿no? Sí, sí. Así será, Mati, así se mandaremos los saludos y los abrazos correspondientes y también desde aquí se manda un abrazo fuerte a todos ustedes, que bueno, también se les reconoce un laburo impresionante que vienen realizando junto con mi familia para poder llevar adelante este proceso de lucha, de construcción y para poder seguir visibilizando lo que nosotros consideramos una problemática que ataca fuertemente a los sectores humildes y sobre todo a nuestros jóvenes humildes, ¿no? Que cada vez se ven más controlados, más amenazados y que, bueno, ya contabilizamos demasiados muertos y desaparecidos desde la apertura de la democracia y entendemos que se hace necesario empezar a entender este grave problema que sufrimos y empezar a, entre todos, decir, bueno, basta, nunca más y que nuestros pibes puedan tener un futuro más esperanzador y con menos violencia. Así será, un abrazo, Vané. Bueno, Mati, un abrazo fuerte, un abrazo a todos y nos vemos a la vuelta. Bueno, hablábamos con nuestra compañera Vanessa Orieta, que bueno, pudo viajar gracias al esfuerzo de todos los compañeros que siempre están acompañando estas causas y que, bueno, van logrando generar estas conexiones para que entre las familias se puedan ir acompañando. Son varios los familiares que tratan de entrar en esta dinámica, no solo para contar sus causas, sino para generar esta contención que solo un familiar puede entender a otro para contenerlo en esta situación tan particular. Y bueno, nada, para nosotros un lujo que Vane pueda estar allá y con todo lo que venimos hablando con Estela, ¿no? Exactamente. Perdón, Nati, no, adelante. No, decía la importancia de mantenerse firme, de mantenerse con... la semana pasada cuando hablamos con Estela la notábamos como muy fuerte. Sí. ¿Sí? Y esta cuestión también de tejer redes con otros familiares, con otras organizaciones, es también clave para poder llevar adelante este tipo de causas, donde, bueno, en este caso Maximiliano tuvo la buena suerte de poder sobrevivir, ¿no? Pero sabemos un montón de casos que no ha pasado así, y el valor, la valentía, porque sabemos también que ese sobrevivir trae consecuencias en lo inmediato, amenazas, persecuciones y un montón de cuestiones, y sin embargo él no se amilanó, se sentó allí y contó todo lo que le había pasado, también en esta sociedad tan misógina, homofóbica, donde no es sencillo contar un abuso, y menos frente a tantas personas. Así que un abrazo muy fuerte desde acá, Maximiliano, porque la verdad lo que está haciendo allá junto a su familia es para remarcar y para seguir de cerca. Sí, muy valiente, digo, y también cuando uno empieza a leer bien cómo es la causa de Maxi, tiene más de una similitud con la causa de Luciano. Bueno, nada, es lo que decimos siempre, que no son casos aislados, sino que es una problemática con una sistematicidad que te hiela la sangre y que por sobre todo, con el otro día, hace bastante leí, dije el otro día por un latiguillo, que con las familias al frente la lucha está garantizada, es así. Sin la familia que esté ahí presente para arrancar la lucha, se hace medio complicado poder abarcar y dar pelea a todo el sistema que mata a nuestros pibes. Así es, bueno, vamos a escuchar un temita con algún separador de esos que tenemos